Especia Melange presenta Criando Malvas, el epitafio de los inmortales. ¿Cómo huele a cerrado cada vez que me cuelo aquí dentro? Es septiembre. Seguro. Huele a septiembre. La última vez que estuve aquí, la madera sonaba a seco y se me clavaron varias astillas entre las uñas. Ahora está blanda por todos los costados. Y me voy a quedar helada si sigo un minuto más quieta dentro de ti, volviendo a sentir, rozando con tela mojada y madera vieja. ¿No te quedas helada, septiembre? Tantos años aquí. ¿Septiembre? ¿Septiembre? Estoy aquí. He venido a sacarte a pasear. Afuera está húmedo. Huele a niebla y es seguro que es septiembre. Levántate. Vamos a salir. Pero esta vez ten cuidado con no pisarte el pelo. Desear septiembre. Ya estamos muertas y no tenemos deseos. ¿Aquí queríamos estar? ¿Es esta la felicidad? Hoy no nos importa eso. Vamos a pasear como si fuésemos humanamente humanas, insatisfechas, y jugaremos al juego del desear. Los vivos quieren desear. Se pelean por los deseos satisfechos y se ponen constantemente en ridículo por causa de sus deseos. Lo han aprendido de la vida. Anhelan conseguir lo que consiguen los demás. ¿Recuerdas cuando nuestro deseo era escurrirle a la vida hasta la última gota y morir como quien le pone una guinda a un gran pastel de chocolate? Los deseos. Ya no tenemos deseos. ¿Qué puede desear un muerto? ¿Volver a vivir? No, septiembre. Eso nunca. Por eso nosotras, que estamos muertas, lo tomaremos como un juego. Septiembre Malva. Muerta el 21 de septiembre de 2023. Ahora tendrás las respuestas que nunca supimos darte, hija mía. El tiempo, la eternidad, el otro mundo. Gracias, septiembre. Gracias por la magia. Lo voy a copiar. Deseo un cuento escrito sobre mi tumba como este. Con magia. ¿Cómo has dicho? Hola. Digo que deseo que me escriban un cuento como este en mi mármol blanco cuando ya esté muerta. Y que alguien como yo pueda pasear y leerlo. Si pudieras hacer realidad un deseo, ¿sería este? Sería este. ¿Quieres que juguemos al juego de desear, niñita? ¿Niñita? No soy tan niñita. Ya tengo edad de permitirme morir. Pero me gusta jugar. Y también desear. Muy bien. Entonces, jugamos. Tú acabas de pedir un deseo. ¿Puedes concedérmelo? Yo sola no. Pero entre ella y yo, sí. ¿Y por qué la necesitas a ella? Porque ella tiene cuerpo y yo no lo tengo. ¿Y para qué te necesita ella a ti? Para pensar, hablar, pasear, para garabatear sobre tu tumba un epitafio como el suyo cuando te mueras. Incluso para pasear por aquí y leerlo. Yo puedo pasear por donde quiera sin que me vea nadie, pero sin sus uñas. Yo no podría escribirte nada. Ella es septiembre, lo es. ¿Quién eres tú? Solo un espíritu. Sin nombre, sin nombre. Por eso usas su cuerpo y su nombre, ¿verdad? ¿Verdad? Y ella sin mí es un muerto en una caja. Nos necesitamos la una a la otra. Me gusta su pelo. ¿Por qué lo tiene tan largo? Le siguió creciendo después de morir. Las uñas también le crecen cada día. Cuando muera, deseo tener las uñas largas como ella y un cuento sobre mi tumba como el suyo, concedido. Yo lo grabaré rascando con sus uñas poco a poco. El pelo me lo cortaré yo con las uñas. A mí me queda mejor corto. Necesitarás un espíritu que te mueva los brazos. Entonces, deseo que lo hagas tú, concedido de nuevo. Ahora nos toca a nosotras desear. Vale, ¿qué deseáis? Deseamos comernos la piel de tus dedos, la que rodea las uñas. ¿Por qué queréis comeros mis dedos? Ella también tiene. Comeos los suyos, pero si casi no le quedan. Mira qué raídos. Es una ansiosa. Se aburre y se los come. Solo quedan huesos y uñas. De acuerdo. Pero una cosa más. ¿No le has dicho antes que los muertos ya no tienen deseos? Os he oído. Estamos jugando. Todo es mentira. Ahora deseamos comernos tus dedos. Deseo concedido. Morded, pero con la condición de que yo no muera. Todo es mentira, septiembre. ¿Por qué me pones esa cara de muerte? Límpiate la boca. Has comido demasiado. Estás sucia. Vaya. Hacía mucho tiempo que no te manchabas de sangre, septiembre. Como a ti ya no te queda. Niña de los dedos comidos, ¿cómo te llamas? Octubre o abril. Septiembre es el mes más cruel. Abril es el mes más cruel. O octubre. ¿Me llevas a su agujero? ¿Quieres ver dónde yace su ataúd? Es un sitio muy húmedo. Sí, quiero probarlo. Deseo probar la caja. ¿Está forrada de seda malva? Llévame adentro. Entra. Espíritu, enciérrame dentro. Deja que me quede aquí un rato, tumbada. No le rompas la tela malva. Pero si te apetece, aráñale la caja. Con tus dedos comidos dejarás sangre en la madera. Eso seguro que va a gustarle cuando vuelva conmigo. Niña, niña, niña octubre o abril. Quiero que te quedes dentro de mi caja un ratito más. Está algo húmeda, porque es septiembre. ¿Te importa? ¿Me concedes este último deseo? Pequeña abril con forma de bombón en mi cajita de dulces. Voy a dar otro paseo para hacer boca. Y después te comeré algún trocito de pie o una de las dos orejas. Ya veremos. Así te deberé un deseo. El próximo septiembre vuelves a mi cajita crujiente y húmeda. Y yo te concedo 3, o 4, o más. ¿Qué te parece, octubre? Es septiembre. Me voy con septiembre a pasear. ¿Le gustan tanto las pieles secas de los dedos? Tan fáciles de comer. Tan sabrosas en sangre de niña abril.